los vehículos de cualquier velocidad, de cualquier modelo, de cualquier costo, pero que han inspirado alguna canción. Inclusive nombres de grupos. The Cars. Comenzamos con uno de los coches más populares de los Estados Unidos, el Corvette. Fascinación de Hollywood y de los grandes. Nos vamos con uno de los mejores solos de guitarra de la historia del rock. Little Red Corvette, el Prince, y luego Un Carro Rápido. La canción es sobre una mujer que quiere escapar en un auto a toda velocidad. Ella se llama Tracy Chapman. Go!

parqueado al frente de la casa. Sorprenderá. dormido borracho en el Cadillac, bajo las palmeras, triste y solitario. Ahí dice la gente que ahora eres formal, y yo aquí borracho en el Cadillac, bajo las palmeras, luce solitario. Little Deuce Coupé. Los Beach Boys. Es un Ford modelo B de 1932, el carro de bajo costo del año, al que los Beach Boys le hicieron una canción, la forma más barata y rápida de transportarse. Y luego Snow Patrol. Esta canción cuenta con dos videos diferentes, uno para el Reino Unido, otro para los Estados Unidos y el resto del mundo. Snow Patrol Chasing Car. just lay here? Would you lie with me and just forget the world? En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. 10:28 a.m, los saluda Diana Gil y hoy me encuentro desde Cantabria. Esto es un proyecto maravilloso ubicado en la avenida El Dorado número 7820, es justo abajo de la avenida Boyacá. Ahí van a encontrar en el costado norte el Dumi de la W y estamos acá porque les vamos a hablar sobre este gran proyecto, pero en un minuto voy a tener la persona encargada que le dé todos los detalles. Si usted está pensando en comprar vivienda por esta zona donde tiene tantas vías de acceso, pues quédese con nosotros porque ya vuelvo con más información. Los fines de semana también le entregamos información. Reconocemos el trabajo de los colombianos y los acompañamos en sus trayectos, en sus hogares. Apoyamos sus propuestas y escuchamos y leemos sus opiniones. Julio, buenos días, bienvenido a W, fin de semana, ¿qué nos dice? Sí, es importante que salgan del ejército. Nos están reprimiendo, identificando y rastreando. Le damos espacio a los estrenos musicales y a sus protagonistas. Silvestre, muchas gracias por estar con nosotros, un placer tenerte aquí en W Radio. Hombre, Mateo, muchas gracias a ti. Viajamos por el mundo y buscamos el contexto de las noticias. Todas las presiones en la industria agroquímica para que México revirtiera esa decisión de prohibir el glifosato, pues han logrado una primera victoria esta semana. Y le traemos las mejores historias. Una de las ejecutivas más influyentes de la televisión hispana en Estados Unidos, Luz María Doria. Luz María, buenos días. Buenos días, Cata y compañía. Qué felicidad estar con ustedes tan tempranito y sentirme en Colombia. Es fin de semana, no pierda la noción del tiempo. Sábados y domingos de 7 a 10 de la mañana. Es hora de estrenar un Volkswagen 0 kilómetros en Autoland. Volkswagen Gol con planes de cuota diaria de 10.629 pesos. Volkswagen T-Cross en cuotas mensuales desde 500.000 pesos. Recuerda, recibimos tu vehículo usado a precio de revista motor. Autoland, comprometidos contigo. Aplican condiciones y restricciones. Este mes en Autoblitz venimos con toda para darte lo mejor. Pregunta por los kits de accesorios que tenemos para ti en Gol, Voyage, Threadline y Virtus Comfortline. Aplican condiciones. Visítanos Morato, carrera 70-9515, Norte, carrera 19 con calle 109, Bogotá. Volkswagen. Bueno, y como les conté, perdón. Y como les conté hace unos minutos, pues me encuentro hoy en Cantabria, este gran proyecto de la constructora Amarillo, y estoy acompañada por Alejandra Rosillas, asesora comercial. ¿Y quién mejor que ella para contarnos sobre este proyecto? Alejandra, bienvenida a los micrófonos de la W. Sin duda, comprar vivienda es una de las decisiones más importantes de todos los seres humanos. ¿Qué puede ofrecer este proyecto para que las personas vengan? ¿Desde qué áreas pueden encontrar? Gracias, Diana. Y si es como lo dijiste, primero darles la bienvenida a todos los oyentes de la W que se acerquen a nuestro proyecto Cantabria. Este proyecto se caracteriza por tener varias áreas. Entre estas empezamos con la de 72 metros cuadrados. Es un área con dos habitaciones, salón, sala comedor, balcón de 3 metros cuadrados, baño social y su alcoba principal con su baño privado y su wonky closet. Seguido a este está el área de 82 metros cuadrados. Tres habitaciones con áreas un poco más amplias y el de 102 metros cuadrados, tres habitaciones, dos balcones. Esta área es espectacular porque está en nuestra torre 6 que estamos de lanzamiento para que se acerquen, lo conozcan. Recordemos que todas las áreas cuentan con parqueadero y depósito. Bueno, espectacular. Bueno, hablemos también, otra cosa muy importante es los amenities, ¿no? Las áreas comunes. ¿Cuáles son las áreas comunes que tienen en este proyecto de Amarillo? Total, Diana, bueno, en zonas comunas es un proyecto que se caracteriza por el espectáculo que tiene, puesto que su entrada lo vamos a manejar como una recepción tipo lobby. Vamos a tener lo que es salón social, un área muy amplia, teatrino, salón de juegos, golfito, en zonas, vamos a tener piscina, turcos, sauna, jacuzzi. Un sector exclusivo para todo el área de golfito, amplia zona de juegos de niños, y bueno, estas son algunas para que vengan y lo conozcan.